6 a mil y no es Jacob. Y eso que en el caso no tenía ni buceito. Hasta los gringos me conocen, dicen, hey bro, vas a seguir, digo sí, el takeover. El número uno desde Rucha hasta la USA. Jacob, tenemos las piedras en la medusa. Magí, cuando escucho a Karol G, recuerdo, rrr, toda la tusa. Empecé picando piedra como bam, bam, bam. Me se une en la mañana, pide pam, pam, pam. Como la nieve cuando llueve, soy un crack, crack, crack. Y si suena la tarde, suena, to, to, to, to. Choca, le pone la music y con el booty me choca. Esta noche le toca. Cuando las dos suena pam, pam, pam, pam, pam. Y la pistola suena pam, pam, pam, pam, pam, pam. Tú ya conoces el Fran, Fran, Fran, Fran, Fran. Aquí lo que hay en bully, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Ando con mi coro, no el de la iglesia. Comiendo fettuccini, paseando por Venecia. Tú no tienes amnesia, no te hagas la necia. Como la Rolex que nunca deprecia. Otra tipa y una tipa, tan más buena que Dua Lipa. Una lipo pa' la pipa, pa' que quede mamacita. Otra tipa y una tipa, tan más buena que Dua Lipa. Una lipo pa' la pipa, pa' que quede mamacita. Yo la queda la para cuando llega el bloque. There's a lovely world. Original mascot man from your case, man. I love how all girls are moving their body. And when you move your body, wanna move it nice and sweet and sexy. Alright, woman is yours. I know you know me. Which is not your body. You want me, man, mother, woman is yours. I know you know me. Which is not your body. You want me, man, mother, woman. Physically better. Physically better. Physically, physically, physically. Woman, physically better. Physically better. Physically, physically, physically. Woman is nice, sweet, fantastic. Fish upon the ocean, not a bit tight. And if woman is nice, sweet, I need all the things. Fish upon the ocean, not a bit tight. And woman is nice, sweet, fantastic. Fish upon the ocean, not a bit tight. And if woman is nice, sweet, I need all the things. Fish upon the ocean, not a bit tight. And woman, I like to move it, move it. Tandas en la Mega Colombia. El que mezcla es Paul Urrego. Síganlo arroba Paul Urrego en Instagram para que vean todas sus fechas y todos sus toques con la Mega. Like a G6. me, baby, acting like they drunk. En las tandas de la Mega Colombia.

viaje que tú te mereces.